Vamos a saludar a Antonella Marchicio, que es la presidenta de la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas de La Pampa. Antonella, buen día. ¿Cómo te va? Hola, Juan Pablo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te consultamos puntualmente para ver qué opina la organización que presidís del proyecto que tiene el Superior Tribunal de Justicia para abolir la feria judicial. Bueno, nosotros lo que hemos estado trabajando con los defensores y defensoras públicos, tanto civiles como penales de toda la provincia, y que lo hemos transmitido al Superior Tribunal de Justicia, en primer lugar es ver con buenos ojos la posibilidad de ser parte de esta discusión, ¿no? Que es la primera vez para la defensa pública que somos convocados y que tenemos la posibilidad de hacer aportes en algo que nos afecta directamente, nos incumbe directamente, porque va a impactar en el cúmulo de trabajo que tienen las defensorías. El objetivo principal de esta modificación tiene que ver, conforme nos informaron los ministros, con garantizar el acceso a la justicia, y si hay alguien que acompaña y que garantiza el acceso a la justicia, es la figura del defensor público, en este caso, que somos quienes recibimos la mayoría de los usuarios del servicio de justicia que en la provincia de La Pampa ingresan a los tribunales, ¿no? Si no hay un defensor en lo civil o en lo penal, la persona no puede acceder a trasladar a los jueces sus pedidos, sus necesidades. Entonces, hay un defensor y hay un defensor civil o penal, y puede haber un proceso. Desde ese lugar es que nosotros celebramos que se nos haya convocado. Después, en lo que tiene que ver con los formatos que va a adquirir eventualmente si sale esta modificación, yo en mi carácter de presidenta he recibido distintas opiniones, sobre todo de las defensorías civiles, que son las que históricamente han estado más castigadas, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que tiene que ver con las diferencias en las asignaciones de recursos. Entonces, poder pensarlo desde una mirada integral, poder pensarlo institucional desde una mirada integral, hace a realmente prestar un mejor servicio de justicia. Si se logran todas esas, digamos, para poder lograr esta modificación, si se logra esto, va a ser realmente mejorar el acceso a la justicia. Vos decís, en general, no tienen una posición a favor o en contra de esta idea, entonces. Es como que está... Nosotros estamos, como te digo, discutiéndolo y viendo cómo sería, en lo práctico, cómo sería posible de implementar, ¿sí? Si con los mismos recursos que tenemos durante la época de licencias, que además no nos olvidemos que la feria judicial es un momento donde no se paraliza la actividad judicial porque claro, las cuestiones urgentes se siguen tramitando, es decir, el Poder Judicial sigue trabajando. En lo penal prácticamente no tendríamos diferencias porque las cuestiones de libertad, quienes somos defensores penales sabemos que no hay feria judicial y no se distingue de recesos. Y en las cuestiones urgentes como los alimentos, las medidas de protección en violencia y demás cuestiones que tienen que ver con situaciones que hoy habilitan la feria judicial, es decir, que se habilita feria, como decimos los abogados, no tendríamos mayores modificaciones. Sí habría que discutir, por ejemplo, lo que tiene que ver con los plazos procesales durante las licencias de los abogados, en este caso de los defensores, que para los abogados particulares se plantea una eventual suspensión de plazos y para los defensores oficiales no. Entonces eso dejaría a los usuarios del servicio de justicia en una situación de desigualdad. El que tiene un abogado particular va a tener la posibilidad de que el profesional suspenda los plazos y el que tiene un abogado del servicio público no, salvo que se recepten estas modificaciones que nosotros estamos proponiendo y cuando se reglamente se otorgue una suspensión de plazos o la posibilidad de garantizar que sea el mismo defensor y no un subrogante legal el que presente los recursos o vaya al debate durante su época de vacaciones. En principio, Antonella, interpreto que no creen que haya un avasallamiento de derechos como lo han planteado tanto el sindicato como el Colegio de Abogados. Lo que pasa es que son posiciones distintas. Sí. Tienen que ver con cómo el rol que representa cada uno en el proceso. En cuanto a los días de licencias, en principio está informado que no se modificarían los días que cada profesional tiene en lo que es el Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, no hay un avasallamiento de derechos. Lo que sí es importante para nosotros es cómo se va a reglamentar y cómo se va a implementar eventualmente esa modificación. ¿Por qué? Porque no se pierde de vista la finalidad, que es el descanso, y que cuando uno trabaja con el más del 90% de las causas que ingresan al servicio de justicia, los abogados también, los defensores también, y digo el personal de las defensorías, necesita de un tiempo que es saludable para poder reprogramar, digamos, también las actividades y la cabeza, en definitiva, que es la finalidad de las licencias. Uh-huh. ¿Tenés idea concreta de cómo han sido las experiencias que se intentaron en otros lugares del país? Porque he escuchado versiones distintas. En concreto, Verónica Campo nos dijo el otro día acá mismo que en San Luis había algún avance interesante. Hemos escuchado que en San Juan tuvieron que dar marcha atrás. ¿Esto ustedes lo pudieron mirar, lo conocés de primera mano o no tenés la información suficiente? Nosotros estamos averiguando. Casualmente yo ahora estoy en un congreso en San Juan y hoy lo hablaba con el defensor, con el presidente de ADEPRA, que es la Asociación de Defensores a nivel nacional, y ellos consideraban a priori que no significaba un avasallamiento de derechos, pero que era fundamental cómo iba a impactar eso en el trabajo diario de defensores y defensoras. Y que en otros lugares se estaba planificando avanzar con estas modificaciones, siempre evaluando las limitaciones, ¿no? No conozco en particular la experiencia de San Luis, pero sí he tenido algunas comunicaciones con defensores de Mendoza, y siempre las inquietudes son las mismas. Si efectivamente ese mes y 15 días va a generar un mayor acceso a la justicia o no. Bien. La discusión, quiero decir, que es mucho más profunda y va mucho más allá de si feria sí o feria no. Pero Bien. En principio, si uno lo piensa como que no haya ninguna restricción temporal, digamos, es una idea innovadora y es a priori vista con buenos ojos. Ahora, si va a repercutir de manera negativa en la calidad del servicio que se presta a los usuarios, es donde tenemos que analizar las limitaciones. ¿Y tenés una hipótesis de por qué esta idea surge ahora? Lo digo a partir de que, no me hago el distraído, es un tiempo de retroceso de algunos derechos, claramente, desde el punto de vista laboral. Hay un sindicato que lo plantea así, por eso pregunto. También, por supuesto, es un tiempo en el que hay modificaciones tecnológicas y es el post-pandemia que ha generado distintos cambios. ¿Por qué crees que el Superior Tribunal impone esta discusión ahora y no, qué sé yo, hace 5 años? Yo tengo entendido, por lo que nos transmitieron y lo que ha dicho públicamente la ministra, que era algo en lo que se venía trabajando, y no creo que tenga que ver, que exista una coincidencia con el contexto de restricción de derechos laborales que se está viviendo por ahí a nivel nacional. La Pampa tiene otra tradición y tiene otras costumbres en ese sentido, y no creo, a título personal, por lo menos, que tenga que ver absolutamente con nada de eso. Bien, perfecto. Finalmente, te pregunto, bueno, las defensorías están en situación de emergencia, claramente. Y en toda situación de crisis repercute en las defensorías, como te decía, sobre todo en las defensorías civiles, por el tipo de demandas que se reciben. Entonces, donde de repente Santa Rosa, que es está dentro de la primera circunscripción judicial, hacía 15 años más o menos que no se creaban nuevas defensorías. Este año se incluyó el año pasado en el presupuesto y este año se autorizó la creación de una nueva defensoría, pero en Huatrache, a ver, la realidad de las distintas circunscripciones en La Pampa es muy distinta en todo lo que es Huatrache o el oeste a Santa Rosa o Pico. Entonces, en esas circunscripciones nosotros por ahí tenemos un solo funcionario que a veces es multifuero, que hace civil y penal, o que si se enferma o se toma una licencia tiene que subrogarlo a alguien de otra circunscripción. Lo mismo sucede con los empleados. Hay lugares que tienen un solo empleado. Y por supuesto tiene derecho a licencias y a enfermarse. Entonces realmente la situación es compleja y uno no puede trasladarle a los usuarios, a los ciudadanos y ciudadanas, las dificultades de la labor cotidiana o las falencias que puede haber desde lo institucional. Claro. Entonces ahí es donde nosotros planteamos, bueno, ¿cómo? Si se va a avanzar con esto, ¿cómo? No es un no rotundo, es una oportunidad para discutir de qué manera. Sí, y también lo planteo además, la cuestión de si es una prioridad de este tema con ese contexto. Y si uno lo piensa como garantizar que no haya restricciones en ningún momento del año, es acorde porque es garantizar derechos. Bien. Desde ese punto de vista entiendo que lo ha pensado el Superior Tribunal de Justicia. Antonella, muchas gracias y por supuesto que si querés agregar algo más sobre estos temas o sobre algún otro, el micrófono está abierto. Bueno, no, simplemente agradecerles el espacio porque como le transmitimos el otro día, y esto lo digo en nombre de la Asociación de Defensores y Defensoras de La Pampa, es un momento histórico para nosotros que la defensa pública siempre ha sido casualmente o no, o adrede, pero un ámbito de destinado a la atención de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y al mismo tiempo ha sido uno de los sectores más relegados, no en la provincia de La Pampa, esto es una realidad nacional. Algunas provincias han logrado la autonomía funcional, y presupuestaria, y otras provincias como La Pampa todavía están en una situación de que se comparte, digamos, con el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo. Claro. Y eso impacta en la tarea. Entonces, poder estar discutiendo todo este tipo de cuestiones para defensores y defensoras es un momento muy importante. Entonces, agradecer también este espacio. Nosotros, como te decía, hoy lo hablaba con el presidente de ADEPRA, poder contar también con el apoyo de la Asociación de Defensores a nivel nacional es para nosotros muy importante. Y poder llevar a conocimiento de las autoridades y de la comunidad, en definitiva, cuál es la realidad de quien representa los intereses de los sectores más vulnerables y cómo estamos trabajando, es fundamental porque cuando se toma... Ay, perdimos la comunicación. A ver, se perdió. Sí. Bueno, de todos modos... Sí, no, ahí está, dale. Redondea, justo se cayó la señal durante 30 segundos. ¿Estás, Antonella? Bueno, Antonella Marchicio, quedó claro igual el posicionamiento, lo que decía, y incluso el redondeo y el respaldo de la Organización Nacional. Ella es la presidenta de la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas de La Pampa. Pareciera tener una posición intermedia, la podemos llamar así, entre el favoritismo que tiene el Superior Tribunal para sacar la feria judicial, el rechazo rotundo que tienen del Colegio de Abogados y del Sindicato, los defensores y defensoras, por lo menos desde esta organización, miran haciendo un poco de equilibrio y destacan el hecho de que se ponga en discusión el tema. Éramos una radio web, logramos aire comunitario.